ofreciéndole falso amor y el techo de un frío hogar. Además de la gran variedad de otros vicios más, se escuchó un fuerte grito que dijo que no, no, no. Llegó.